عاش الصحراء حرة عطل الدين المليحة أكي توتش لو يتم جون ويبدو دي لو سيامو انسيامي يسي أولي تو سان سان أكي توتش لو سيامو جونكو. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La ya estamos al aire, temprano para Imposibles, todos los viernes de 3 a 5 de la tarde. Los únicos, inimitables, pioneros. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Lindo día hoy, ¿eh? Lindo día. Sabe que no tengo acá la temperatura, pero estoy seguro que la oficina estatal al respecto, que es el servicio meteorológico, nos va a poder orientar. Si me da un segundo, enseguida se la digo. Habría que preguntarle al presidente, quizá el que... Claro, él tiene un problema de temperatura. ¿Cómo está, Marce, el presidente? ¿Qué diría del clima el presidente? ¿Se te ocurre? ¿Qué puede decir el presidente del clima? Y ya habló mucho de tormenta. Cierto, sí, la metáfora climática está siempre a la orden del día, pero parece que ahora no. Ya que hicimos tiempo, le voy a decir que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional que tenemos 23 grados 4 décimas. Ah, hermoso. Estoy caliente. ¿Cómo está, presidente? Estoy caliente. Sí, está caliente. Está caliente, está caliente, está caliente, está caliente, le calienta la mentira, ¿eh? ¿Cómo está el presidente? Se nos perdió. Dele tiempo al presidente, dele tiempo. La tormenta. Estoy caliente. Estoy caliente. Ahí está, la metáfora climática. Qué barba. Bueno, no, acá tenemos 23 grados 4 décimas, humedad 44%. Presión 922.1 hectopascales, viento norte a 7 kilómetros por hora. Ah, con razón está más calentito, viento norte. Visibilidad 15 kilómetros, así que buena visibilidad. Pronóstico, ya le digo el pronóstico. Lluvia de inversiones. Lluvia de inversiones. Nunca vino. Seguro que no va a ser. No pasa. Bueno, no soleado pasando hacia la tarde con una máxima de 25 grados. Selena Peñalosa, no la hemos presentado en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Andrea Noto, ¿cómo estás? Hola a la audiencia. Bien. Extrañábamos la mordaza, la volvimos a traer y tenemos a Marcelo Rojas con mordaza al otro lado del vidrio. Hola Marcelo, gracias como siempre. Carlos Almenara te saluda. Arrancamos con temprano para Imposibles. En cualquier momento recuperamos a nuestro operador. Nos manda una cortinita y venimos con el editorial. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Volete la guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Quién cambia el certamen? Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Ustedes saben, ya llevamos más de 3 años juntos aquí. Un periodista que nosotros admiramos mucho es Horacio Verbisky. Es una referencia para nosotros, quizá, seguramente, el mejor periodista de investigación de la Argentina, un periodista que realizó trabajos, viene trabajando desde la década de los 60, con Rodolfo Walsh, en el seminario de la CGT, en el semanario de la CGT de los argentinos, en decenas de libros, las mejores notas dominicales, las mejores investigaciones, recientemente la investigación que sale a luz a cuento de esta red de espionaje, extorsión y secuestros, que es la que integra Marcelo D'Alessio con el fiscal Stornelli, con el juez Bonadío, con el periodista Daniel Santoro, un tipo al que admiramos profundamente y con quien disentimos también profundamente, pero ha realizado un reportaje hace unos días en el programa de Marcelo Slotoviazda, que nos pareció muy curioso, muy interesante, por cierto, y que queremos compartir con todos nuestros amigos acá y del otro lado del parlante. ¿Lo escuchamos, Marce? Ignacio, me quedé enganchado con lo que le dijiste del presidente y el silogismo. Y dijiste algo, la sociedad sí se da cuenta. ¿Vos crees que la sociedad se está dando cuenta? Bueno, la sociedad es una abstracción. Igual que la gente, que el pueblo. Sí. Me parece que hay sectores muy grandes de la sociedad que se dan cuenta perfectamente de esto. Ahora, hay por parte del gobierno una exasperación que uno se pregunta, ¿a qué obedece? Porque cada vez el discurso está más divorciado de la realidad. Cada vez está más distanciado de la realidad. Entonces, ¿por qué? ¿Es porque el presidente se ha extraviado de la realidad? ¿Es él que está perdido? ¿O es una técnica de manipulación de la opinión pública? De la mentira sabienda, de decir algo que todo el mundo sabe que no es cierto, pero que se instala como una meta realidad a partir de la cual se construye una fantasía. A mí me hace pensar en una técnica de hipnotismo. Recuerdo una novela corta de Thomas Mann que se llama Mario y el hipnotizador, que es una paráfrasis sobre el ascenso del fascismo en Italia. Es una familia alemana que viaja de vacaciones a Italia, van a la playa y con ingenuidad de la burguesía alemana culta, recordemos que el fascismo es anterior al nazismo, tiene 10 años. En aquella época Alemania todavía se jactaba de su cultura, y le sacan la mallita a la nena para que se bañe desnuda en el mar, y se arma en torno de eso todo un... Si aparece un personaje que es el hipnotizador, justamente, que es una paráfrasis de Mussolini, claramente, ¿no? La técnica de Macri es otra. Yo no estoy tratando de comparar a Macri con Mussolini. No tienen ningún punto de contacto, absolutamente ninguno. Si bien Macri tiene punto de contacto con Berlusconi, que Berlusconi sí es un discípulo de Mussolini, pero no podemos hacer el carácter transitivo y llegar así de Mussolini a Berlusconi y a Macri. Macri es otra cosa. Pero sí hay una técnica de hipnotismo. Y es una técnica de hipnotismo que requiere de la participación fundamental de los medios de comunicación. Y ya estaba avanzada esa técnica en práctica durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, a partir de la rebelión de las patronales agropecuarias en el año 8, con ese diálogo entre el presidente de la sociedad rural y un periodista, donde se reían y hablaban de la posibilidad del reemplazo de la presidenta por el vicepresidente Cobos, hasta, digamos, una serie de denuncias y de artículos que se fueron acumulando en los años siguientes y que daba toda la impresión de un final de ciclo, que se acababa, digamos, con el primer mandato de Cristina, se acababa. Y ahí se produjo el 27 de octubre la muerte de Kirchner, y eso fue como el chasquido que despierta al hipnotizado. Fue el regreso a la realidad. Y hubo una conmoción social muy grande que anuló toda esa manipulación. Y un año después Cristina ganó por mucha diferencia la elección presidencial. ¿Crees que estamos a tiro de algún chasquido? No de ese estilo, espero que no de ese estilo. No, por supuesto, por cierto. Pero quiero decir algo que sacuda el hipnotismo. Mira, el gobierno y buena parte de la oposición están previendo que ese chasquido sea la disparada del dólar y la corrida cambiaria. Ahora, el gobierno está operando sobre eso con una tenacidad y una voluntad realmente admirables. Es decir, han puesto todo en impedir la disparada del dólar. Es lo único que les importa. No importa absolutamente nada más. Entonces, la idea es que de ese modo van a lograr controlar el dólar. Y recurren, es probable que haya un tercer acuerdo con el Fondo Monetario, porque el primero fracasó y el segundo también. Y entonces no tienen otro recurso que el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario tiene, por instrucción del gobierno de Estados Unidos, la voluntad de ayudar a Macri. Escuchábamos esta misma semana, el día lunes, la entrevista que Claudio Martínez, el productor de Marcelo Slotoviazda, le hacía a Horacio Verbisky. Siempre las intervenciones en formato de texto o en formato radial o en formato televisivo de Verbisky son muy jugosas, muy para recortar y analizar muchas cuestiones. Esta, lo que me pareció, me interesaba destacar en esta columna, es la idea de la hipnosis. Bienvenido, Verbisky. Primero vamos a decir lo siguiente. Bienvenido, Verbisky. Porque nosotros venimos sosteniendo que este es un gobierno terrorista de Estado, que hay que atender con toda la importancia que tiene esa definición, desde el principio de 2016, cuando Horacio Verbisky decía: no, estos son unos payasos que en un ratito se caen solo. Y se los tomaba en sorna, Verbisky. Ahora se da cuenta que no, que efectivamente, ¿con quién los va a comparar? Y con el fascismo. Y sí, sí, claro, ahora los compara con el fascismo, pero le llevó un tiempo darse cuenta. Efectivamente es así, Horacio. Es un tema muy serio este que está pasando, muy serio por lo que estamos sufriendo todos, por lo que está sufriendo el pueblo, muy serio porque es verdaderamente un proyecto diabólico que tiene puntos de comparación con todos esos eventos trágicos de la historia del mundo. Efectivamente es serio, Horacio. Es muy interesante el planteo de la hipnosis. Es un planteo hipnótico. Efectivamente, hay una certeza de que todo esto que Macri dice, estoy caliente, es un latiguillo que le escribió Durán Barba. Obvio. Lo dijo en la entrevista de Mahul y lo dijo en la intervención esta que tuvo frente al elenco de su gobierno, donde se encargó de destacar esta frase. ¿Por qué? Bueno, porque Durán Barba piensa como publicista y le interesa instalar este gran concepto del estoy caliente, digamos. Es decir, ¿qué quieren hacer? Y mostrar a Macri como, no como un insensible que se pasa 3 meses al año de vacaciones, sino como alguien que efectivamente da cuenta del acontecer de lo social y no como un de la Rúa. Es más o menos una cuestión análoga al problema que tenía Dick Morris, el publicista de la Rúa, con su candidato. Es una cosa semejante lo que le pasa a Durán Barba. Los hacen tan melifluos, tan encantadores de serpientes, apelando a las buenas formas, a lo sentimental, al discurso que suena armónicamente al oído, a las formas contenidas y templadas, nunca un desboque. Pueden decir: te voy a matar, con buenos modales, y entonces aparece claro, como algo simpático. Hay que recordar el consejo de Durán Barba: vos querés analizar un candidato, sacale el volumen a la televisión. Claro. Entonces, bueno, ese es el guión que aplica Macri. Entonces los hacen tan así que llega un momento que, frente a una crisis como esta, tiene que decir: bueno, vos tenés que mostrar reacción. Entonces, claro, lo que le importa al tipo es que se transmita esta cuestión del estoy caliente. Bueno, por eso yo dudé bastante cuando traemos, aún para hacer la burla al estoy caliente, darle el gusto de instalar ese estoy caliente. Bueno, finalmente, como se instala, también, si no le hacemos burla a este fantoche, ¿a qué le vamos a hacer burla, no es cierto? Y es que igual, a ver, si ya, o sea, si ya está instalado, sí, no es que lo vamos a instalar además, nosotros, sí, pero si ya está instalado, hay que reírse de ello, entonces, sí, si no, ¿por qué vamos a hacer con eso? Por supuesto, hay que reírse por aquello, como dice, como diría Carrió en su Instituto Ana Arendt, por aquello de la banalidad del mal, ¿no? Porque este es el mal mayor que ha conocido la Argentina, pero es sumamente grosero y banal. Bueno, lo que no quiere decir que no sea sofisticado en sus consultores como Durán Barba, lo mismo que la dictadura, ¿no es cierto? Es decir, la dictadura también tenía asesores que eran verdaderamente inteligentes. Sí, claro. Sumamente malvados, pero verdaderamente inteligentes. Sí, obvio. Y estos los tiene a un nivel de vanguardia mundial. Por, ¿no?, algo. Porque llegaron alguna, a donde están. Algunas de las cosas que los tipos usan acá son problemas mundiales. Por ejemplo, los tipos son pioneros en el uso de Cambridge Analytica y toda esa parafernalia bélica contra la civilidad, ¿no es cierto? Espionaje y todo eso. Exactamente. Sí, bueno, sí. Todo esto es la Big Data que le llaman. Bueno, pero volvamos al asunto. Bueno, Verbisky se da cuenta que efectivamente este es un gobierno terrorista, fascista o complicado. Uh-huh. Categorizar es complejo. Va a la cuestión de la hipnosis y es muy interesante esa metáfora, se puede usar. Yo lo estudié y de hecho escribí un libro sobre eso, que se llamó El Fanéroscopo de Eliseo. Mi hipótesis es la siguiente, que hasta el año 2014 el poder en Argentina tuvo un discurso y desde el año 2014 en adelante tuvo otro discurso. Hasta el año 2014 el discurso, siguiendo al semiótico más destacado de la Argentina, Eliseo Verón, que además de un académico fue empleado de Clarín y de hecho lo defendió en las audiencias de la Ley de Medios, hasta el año 2014 esa comunicación hipnótica tenía que ver con la construcción de una totalidad al estilo del Gran Hermano, donde todos los sentidos y la interpretación de los acontecimientos se veía manipulada por el que concentraba toda la comunicación, que es el Grupo Clarín. Y entonces, un acontecimiento disruptivo, disfuncional para la democracia, tal como que el vicepresidente de Cristina, Cobos, votara en contra de su presidenta, generando una situación de crisis institucional que en cualquier interpretación razonable se ve como ciertamente escandaloso, como un traidor, digamos, en cualquier interpretación razonable que dice, este es un traidor, claro. Este generó un problema institucional por traidor, sí, porque cometió un acto reprochable, al menos desde lo ético. Eso, que tiene que ser juzgado así por cualquier persona razonable, eso era juzgado como un acto a favor de la convivencia de los argentinos, un acto a favor de la República. ¿Quién podía hacer eso? El que manejaba toda la interpretación, Clarín. Claro. Bueno, eso era el manejo de toda, la comunicación, las interpretaciones de los acontecimientos que en general no estaban ocultos, algunos estaban ocultos, pero en general no estaban ocultos, pero sí estaban interpretados de manera maliciosa y siempre manipulada por el Grupo Clarín. En el año 2014 se murió Eliseo Verón y Clarín cambió el eje de la comunicación y Macri comenzó a ser un poco el Macri que claramente conocemos ya a esta altura. Ahí la comunicación, quizá habría que partir acá, porque no es exactamente lo mismo Clarín que Macri. Pero ahí la comunicación central del poder en Argentina, y ahí va Clarín y va Macri, comenzó a ser del estilo de el periodo de la nata, le llamaría yo. Es decir, el periodo claramente de construcción del enemigo interno. Uh-huh. Es decir, con Verón era la comunidad no admite esto, digamos, una idea de comunidad cerrada, integradora. Acá está, es el viejo discurso de construir un enemigo interno y perseguirlo. Lo mismo que han apelado todos los nazismos, fascismos, dictaduras totalitarias. Eso es el discurso de Macri. Bueno, y eso es mi interpretación. Es muy interesante porque en este caso lo que está claro y avalaría la línea que propone Verbisky, esta línea de la hipnosis, lo que está claro es que Macri no se equivoca, es un guión. O sea, a ver, yo venía pensando, estamos frente a un gobierno fascista. Entonces, ayer salía una nota sobre qué es el fascismo hoy, salía una nota en Página 12, entonces yo veía la descripción que hacía del fascismo el autor, y ciertamente no es la descripción que uno puede ver si uno analiza los discursos de Macri. Porque cuando, a veces, para este autor lo que hacía era, para describir el fascismo, decía, bueno, el fascismo tiene tales y tales características discursivas. Vos analizás los discursos de Macri, no están esas características. Pero el discurso es un guión. Lo que hay que ver es la consecuencia de ese discurso, las políticas concretas, y lo que hay es la construcción de un enemigo interno. Es todo el eje del discurso de Macri, la construcción de un enemigo interno. Y eso sí es una característica fascista. Y para analizar esta época, lo único, lo que no podés hacer es pensar como verdadera las cosas que dice Macri. Macri no, claro. Ya lo hemos dicho acá, no es que Macri miente. Macri no dice una sola verdad. Es decir, no hay nada de lo que diga Macri, de lo que te puedas agarrar para decir, bueno, esto que dijo lo podemos analizar. No, todo lo tenés que por lo menos invertir o pasar por un tamiz para ver a dónde apuntaba eso que dijo. Lo único que sabés es que eso que dijo no lo podés interpretar de modo literal, porque no va a un lugar directo. Es siempre un engaño, siempre sí. Un engaño. Solo sabés que dijo que con ayuda del narcotráfico estaban conteniendo las fronteras, que ahí bueno, se le creo. Claro, pero por supuesto, pero fíjate vos, nunca esto, basta ver la calle. Sí, obvio. Nunca hubo tanto narco como hoy. No hubo nunca tanto narco como hoy. Pero ellos qué dicen, no, nunca hubieron tantos decomisos como ahora. Y sabés una cosa, tienen razón. Nunca hubieron tantos decomisos, ¿sabés por qué? Porque no. Ellos son socios de los narcos. ¿Y cómo es el acuerdo? Y competidores. No, son socios, lo manejan ellos, claro. Digamos, o sea, administran la concesión, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, ¿qué le dicen? Mira, vos jugá tranquilo, vos no vas a tener problema. Ahora, vos traes 100, me dejás 10, claro. Que yo 5 los vendo por mi cuenta, uh-huh. Y 5 se lo muestro a la gilada. 5 se lo comen las ratas. Bueno, sí, no, sí, bueno, 5 se lo comen las ratas y 5 lo muestro a la televisión. Claro, bueno, y a eso que 50. Le muestro a la televisión. Claro, para también. Hacer el circo, digamos. Exactamente. Nunca hubo tanto narco como ahora. Pero además se conocen las fincas de sí. Los mismos Macri, de Marcos Peña, de la parentela de Marcos Peña, de Urtubey mismo, en la zona de Salta. Tiene una finca gigante, Macri, ahí o no. Unos terribles sí. Campos donde aterrizan avionetas claro. Todas las claro, noches. Eso se sabe. Que querían poner eso del derribo, el derecho de derribo era, ¿no? Sí, claro. Ahí no corre, ¿no? Ahí no funciona. No, avionetas. No. Bueno, no hay una verdad de Macri. Ahora, es muy interesante esta cuestión del hipnotismo. Ese discurso de Macri apela a algo que no se puede hacer sin los medios de comunicación, como Clarín, pero apela a un engaño sofisticado. Ahora, ¿cómo se sale de esas situaciones? Es muy complicado. El chasquido. La idea del chasquido es muy buena, es muy interesante. Muy interesante la idea del chasquido. Es posible el libro que menciona Verbisky, que lo menciona como Mario y el hipnotizador, está mal el nombre. Es Mario y el mago, por lo menos en las traducciones en castellano, un libro de Thomas Mann, Mario y el mago. No está disponible en internet, por lo menos yo no lo encontré en internet para como de acceso libre. Sí se puede comprar por internet. O descargar, seguramente, claro. No se puede descargar de modo libre, no, digamos. Claro. Hay que pagar, seguramente. Pero sí hay disponibles algunos resúmenes. Ajá. todo un problema, porque la pregunta ¿cómo luchamos contra el fascismo? Desde los años 20 es un problema para el mundo. Sí. ¿Cómo luchamos contra el fascismo? Mario y el Mago es una analogía muy interesante que nos trae Horacio Verbisky, pero una vez más nosotros vamos a disentir, o yo voy a disentir porque esto no lo hemos hablado con mis compañeras acá, y voy a decir que me parece que el texto para pensar cómo enfrentamos a este fascismo es Fuente Ovejuna, el viejo clásico de Lope de Vega. Y no diré más al respecto. Adicionales, búsquenlo ustedes, revisen los textos. Cicely. ¿Será posible que, o por lo menos avizorar un poquito de esperanza en algún sentido, que esta causa sea una especie de chasquido, la causa Stornelli, D'Alessio? Sí, por lo pronto te cuento que a este momento, que son las 15:39 del día 22 de marzo de 2019, ya el dólar superó los 43 pesos. Sí. Así que, bueno, los chasquidos, vamos a tener un show de percusión de chasquidos. Sí, me parece, claro. Me parece que el chasquido va a ser el chasquido que hacen las tripas cuando tenés hambre, ¿viste? Porque te estás sin trabajo, porque no tenés plata para comprar comida y la poca que tenés no te alcanza para nada. El chasquido, el chasquido. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposible. Todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima. Cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida a la... Buenos días, soy María de Domínguez, madre de Plaza de Mayo de Mendoza. Te invito a escuchar Temprano para Imposible, una audición que se transmite todos los viernes a las 15 por la Mosquitera, por la radio La Mosquitera. Gracias. Te pido, tan solo un instante te pido, para negociar, para no perder, porque no voy a poder aguantarme este dolor. El dolor me va a matar y el alcohol me va a comer. Un instante te pido, tan solo un instante te pido, para conversar, para recapacitar, porque aún creo que todavía tu cuerpo pregunta por mí. No te quiero perder, no, no, no te quiero extrañar. Ay, nena, ay, nena. Revelamos los engaños de los que nos roban la plata. Temprano para Imposibles. porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira, siempre. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña, con orgullo, con esfuerzo, pero convencidos. Es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más, porque son muchos años de haber frustrado generaciones. Son muchos años. Sí, es inaguantable. Ay, es inaguantable. Andate, no, Macri. Andate. Macri, tómate el palo de una vez. Encima, después que tenemos que pasar una tormenta, tenemos que escalar una montaña, ¿qué onda, loco? Es puro sufrimiento esto. Sí, y no hay paraíso. Claro, el único no se que llega se va al paraíso lado. Fiscal es Macri y su banda. Claro, tal es Macri y su banda. Porque ni siquiera el padre lo dejó ir al paraíso. Lo mandó directamente al muere con Majul. Claro, tenemos el audio, Ahora enseguida lo escuchamos. Terrible. Bueno, el guión. Acá está el guión de lo que viene intentando instalar. Por supuesto que es todo mentira, es todo un gran engaño. Macri recibió un país ordenado, recibió una población que tenía acceso a la luz, al gas, que tenía paritarias que superaban a la inflación anual, que un país un donde nos podíamos comer un asado los fines de semana. No, nadie, en general no tirábamos manteca al techo, pero estábamos mucho mejor que ahora. Sí, olvídate. Podíamos acceder a un sinnúmero de cosas, la educación estaba mejor, la industria. Los chicos recibían computadoras, los docentes eran bien tratados, la salud estaba mejor, había respeto por el ciudadano desde el Estado. Si vos hacías una denuncia de que una empresa te estaba estafando, sabías que el funcionario que la recibía tenía la presión para hacer algo en defensa del ciudadano y no de la empresa. Ahora sabés que es todo lo contrario. Había respeto por la gente. Este farsante nos irrespeta, nos falta respeto, nos engaña sistemáticamente. Llegó con la cantinela de todos los farsantes, estos extorsionadores que ahora nos enteramos. Queremos preguntar, ¿te acordás? Sí. Aquella cuestión, queremos preguntar. Sí, es como bueno, si hubiera pasado hace mucho este tiempo. Este atorrante farsante vendepatria va a pasar los 4 años sin haberle dado una sola entrevista a un periodista que no sea un chupamedia. Sí, es verdad. O dame un... Porque él dice, sí, yo doy entrevistas. Efectivamente, da un montón de entrevistas. No hay una entrevista que le dé a un periodista que no sea un chupamedia. ¿A quién? ¿A Cristina Pérez? ¿Majul? Claro, y cuando le da alguna entrevista a alguien que catalogaban como un chupamedia y se le zafa un poco, tiene Chao. Enorme cantidad de problemas. Sí, claro. Bueno, se pone caliente. Claro, se calienta. Sí, pero esto es una mafia. Sí. Él hace un par de días fue a hacer esos spot que hacen con toda su patota de filmación, y salió Dante Guarí, que es un obrero constructor, sí. Y le dijo, hagan algo, ¿no es cierto? Ese es famoso, sí. Hagan algo. Bueno, ¿qué pasó con Dante Guarí? Lo suspendí. Claro, lo amenazaron de suspenderlo, y fue la gente del gobierno y le dijo, vos tenés que salir a aclarar esta situación, porque si no vas a saber qué pasaba. No, es una mafia, acarrió amenaza de muerte a un juez. No puede seguir siendo diputada esa mujer. Amenaza a su propio presidente con hacerle un golpe de estado. A ver, claro. Estamos es todos de toda locos. Justicia que esa mujer sea echada de la Cámara de sí, Diputados. Sí, totalmente. Cualquier democracia la echaría, le levantaría los fueros, la echaría como diputada y la metería preso. Además no va a trabajar. Por mucho menos que eso... Dos chicos que dijeron algo contra Macri terminaron, se comieron 30 días de caña. Tal cual. Entonces, por mucho menos de lo que dijo Carrió, dos tuiteros se comieron 30 días de caña. Bueno, este es el guión, este audio que escuchábamos es el guión sí. Que está instalando Macri. Si ustedes ven, No hay nada improvisado. Es lo mismo que dice con Majú, es lo mismo que dice en cada una de los lugares donde se lo puede escuchar, que no son muchos, y es un acting, es un acting. Claro, es para que veamos que él está reaccionando de alguna manera, como que no es impasible ante la crisis, como que no es que no tenga sentimientos. Pero escuchemos, Marce. Sí, además que, lo no, que... como que no es culpable tampoco, porque sí. Él está caliente. No es culpable, claro, eso. La poner en otro lado la responsabilidad, claro, de las cosas, ¿no? Eso es un manejo interesante. Bueno, recordemos, es muy, muy revelador lo que contaba. ¿Se acuerdan de Sturzenegger? Sí. El primer presidente del Banco Central. Sí, sí. El que fue Megacán. Claro. El Megacán. Pero además es un viejo aliado de Macri, sí, un viejo sí. Macrista, de los primeros macristas que fue candidato a legislador por el macrismo. Uh-huh. Los consejos, ¿cómo cuenta los consejos que le daba Durán Barba? ¿Se acuerdan? Lo vi. Aterrador. No propongas nada. Aterrador, sí. No expliques nada. No contestes preguntas. No digas nada. No, sí. Eso es este perverso sistema. Bueno, pero ¿qué decía del papá, el vendepatria? O sea, por algunas de las cosas. No, pero aparte me parece que tras su muerte hubo un reconocimiento en la prensa de un hacedor, ¿no? Una persona que realmente siempre priorizó su vida a partir del hacer. Y eso me lo inculcó, él me inculcó. No darle importancia a la plata, ¿no? Por eso trabajo en lo que trabajo, no para mí, sino para los... Disculpe la dureza, pero ¿usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Eventualmente, sí, claramente. Era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar. ¿No? Y pero bueno, realidad. Pero las coimas las pagó, no hablo de su padre en general, hablo es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Pero también es parte de esta Argentina más sana que está poniendo los temas sobre la mesa. ¿No? Su primo también estaba en eso y su hermano está siendo investigado en la causa y eso hay que valorarlo mucho, ¿no? Luis, hay que valorarlo mucho. ¿Cuándo pasó en la Argentina que en el ejercicio del poder del presidente van a dar explicación empresarios, sindicalistas, políticos, jueces, inclusive la familia del presidente, inclusive el propio presidente? Recordemos que yo tuve una denuncia por los Panama Papers, una cosa de 30 años atrás que no me pertenecía, y tuve que ir y dar explicaciones diciendo esto es un disparate, pero voy y le doy las explicaciones. No, ataco la justicia, no, la presiono. Esta es otra Argentina, otra Argentina, entonces valorémoslo. O sea, en tiempo real el presidente... también da explicaciones cuando la justicia lo pide. Y quizá tenga problemas eventualmente en el futuro, no sé, en la causa del correo. Bueno, por eso son dos cosas que... Fue citada indagatoria UAD. Hemos permitido que se investigue como tiene que investigarse. Yo estoy muy tranquilo. Familia, okay, yo estoy acá, no por mí, no por mi familia, no por mis amigos. Yo estoy acá por los argentinos. Y trabajo todos los días para los argentinos. Es lo único que me mueve. Bueno, ahí escuchábamos al vendepatria en la entrevista con Majul. Es muy impresionante. Nosotros el viernes pasado entrevistamos a Rocco Carbone, ¿se acuerdan? Rocco Carbone es especialista en la mafia, es filósofo, sí. Profesor de la Universidad General Sarmiento, y nos hablaba Rocco Carbone de la lógica familiarista que está presente en la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, cuyos capos casualmente se llaman de apellido Macri. Claro. Y coincidentemente son los tíos de Mauricio. Qué casualidad. Claro. Todo es una casualidad permanente. Todo tiene que ver con todo. Entonces nos contaba Rocco de la lógica familiarista de la 'Ndrangheta. Y nos decía que aparece, por supuesto, esa lógica en el gobierno de la Alianza Cambiemos. Es muy inquietante la idea lo que se visualiza de la relación familiar de Mauricio Macri, porque el tipo le hizo un juicio por insanía al padre. Claro. Lo declaró loco para robarle las empresas, ¿entendés? Le hizo un juicio para que el juez diga, está loco, para quedarse con las empresas. Y se quedó con las empresas. Es la última vez, hace 3 años, cuando aparece lo de Panama Paper, Franco lo quería dejar colgado de la brocha. Y este tipo le hizo un juicio a Franco para apretarlo, como hace ahora Stornelli, ¿viste? Con otros jueces, sí, en este caso. Y obligarlo a Franco a decir, no, la empresa es mía. Pero Franco no quería hacerlo. Ese mismo tipo. Y esto es toda información pública, no estoy revelando nada que sea secreto. Ese mismo tipo se hizo cargo de los últimos años, año y medio, del padre. Uh-huh. ¿Qué le dijo a la gente? Franco está muy enfermo, no puede atender periodistas. Uh-huh. Qué conveniente. Sí, no puede ir a responderle, no puede ir a responder al juez porque está enfermo. ¿Y quién era el tutor responsable de ese hombre anciano enfermo? Mauricio. Claro. Entonces yo digo, ¿no lo habrá matado este atorrante? Mira, a mí me queda una... ¿No habrá matado al padre este atorrante? Sí. A mí me queda una duda. Porque, a ver, es casi un hecho comprobado que lo tuvo secuestrado el último año. No lo dejaban hablar con nadie, ni con los amigos de Franco, cuyos testimonios dicen no lo podía ver, no me dejaban verlo. Claro. Lo tenía secuestrado. Si vos escuchás, bueno, Mauricio diciendo, me tengo que hacer cargo yo y mis hermanos ni se aparecen. Es terrible. Pero además, es muy impresionante que a una semana de la muerte del padre, el tipo salga a decir, y este viejo era un corrupto. Es muy impresionante. Es muy impresionante. No lo dejó de ni descansar. Es ni muy impresionante. Es muy mala persona. Es mal bicho, sí, sí. Es calamitoso. La verdad, uno conoce gente que se pelea con los padres. Todos nos peleamos con los padres. En algún momento, más o menos, con los familiares. Nos enojamos, nos abuenamos. Ahora, esa calaña de tipo no es frecuente. Un tipo que una semana después de la muerte del padre salga a hablar peste del padre en medio de comunicación masiva, es una calaña de gente difícil de encontrar. Por eso nosotros decimos que este vendepatria es el diablo. Y si juzgamos por los resultados que está produciendo al pueblo argentino, indudablemente es el diablo. La economía está cayendo al 7% anual. Uh-huh. Y el INDEC, mentiroso de estos vendepatria, el índice Todesca. El índice Todesca dice que el desempleo es del 9,1%. Si eso fuera cierto, estos tipos ya aumentaron el 50% del desempleo que dejó Cristina. Pero todos sabemos que eso no es cierto. No, porque mirar a la calle y sabemos que el desempleo es mucho mayor. O no en la calle, en la misma casa. Sabemos que el desempleo es mucho mayor. ¿Sí? Que esas cifras están manipuladas, alteradas, y que además, por otro lado, son inconsistentes con el resto de los datos. ¿Por qué una economía cayendo al 7% nos lleva a un desempleo de dos dígitos, evidentemente? Sí, Celi. No, que yo quería decir, sin ir más lejos, el otro día entré a una panadería y estaba la chica de la panadería, le estaba vendiendo, qué sé yo, unas tortitas, ponele bolsita a otra chica, y le decía, no, si la cosa está re difícil, han cerrado más de 50 panaderías en Mendoza. Para empezar nomás, para decir algo nada más. Es brutal. Bueno, uno ve, por lo menos en las redes sociales, lo que pasa es que también depende de por dónde se informe uno, ¿no? Si uno ve los canales de Clarín, digamos, TN, el canal 13, capaz que no se entera. Pero todos los días cierra una firma y quedan entre 900 y 600 personas, sí, en la calle. Las industrias están... O sea, las industrias muy importantes están cerrando. Automotrices, textiles. Claro, textiles, autopartistas. La misma Coca-Cola. Claro, bueno, claro, fábricas Defensa. Importantísimas como Coca-Cola cierran y dejan... Digo, no es que dejan 50 en la calle. Que eso también se da. La cantidad de pymes que han cerrado, creo que son alrededor de 9.000. Y kioscos, casi 30.000 kioscos. Claro. 4 años. la verdad es que lo que vos decís de los dos dígitos, digamos, si pudiéramos llegar a tener tres dígitos de desocupación, es hasta posible, digamos. Con ello sería posible. No hemos dicho los teléfonos. 451-1808 es el teléfono de la radio, el que nos podés llamar. 261-306-8060 es el número de WhatsApp al que nos podés enviar un susodicho WhatsApp. Y teníamos, nos mandaron. Sí. Y facebook.com/temprano para imposibles también es una vía de comunicación. ¿Quién nos mandó? Diego de Cruz nos mandó un video que es muy gracioso. Lo pusimos en la página de Facebook. En la página de Facebook el video de Julio. Se lo vamos a contar igual enseguida. Ante tanta perversión y mentira organizada, por lo menos encontramos una sonrisa. Saludos, Julio de Godoy Cruz, y nos pasa un video en el que Macri se saca una foto con unos obreros y uno de los obreros tímidamente levanta los deditos en B y cuando Macri lo ve, se los hace bajar. Gracias, Julio. También el Té que nos manda un saludo desde Costa de Araujo y se canta por allá, que se escucha re bien la radio. Y que el programa es un relojito, le mandamos un beso. Vamos, Teque, gracias. Así que nos escucha Costa de Araujo. Ajá. Bueno, que se reporte Costa de Araujo, los esperamos. Que nos haga de móvil. Claro. Ah, estaría bien. No estaría mal, ¿eh? Bueno, 15:59. Ya viene. 15:15. 15:59. Nosotros tenemos un compromiso de recreo en la primera hora. No, Marce. Ya seguimos. Con Temprano para Imposibles. No te vayas. Esta es una chica de una mujer en el bosque de la historia de la historia. Pero somos todos chinos, así que esta es una historia de todos se perdió y como yo era un perdido nos encontramos los dos en un bosque de la China. Una china se perdió y como yo era un perdido nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo de andar solita. Caminó un poco y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo. Y yo que sí, mal, y ella que no, mal. Y yo que sí, mal, y ella que no. Y al cabo fuimos los dos juntitos. Y al cabo fuimos los dos juntitos de la opinión. Espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. ¿Tenés membrillo? Una bolsa, una caja, una camionada. Todo lo que tengas, llévalo a Oeste Cooperativa.

antena. Segunda hora de Temprano para Imposibles. Arrancamos y comenzamos con una comunicación telefónica. Estamos comunicados con Dante Moreno. Dante es economista. Lo llamamos para hacerle algunas consultas sobre la economía provincial y nacional. Hola, Dante, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Dante, muy bien. Bueno, me alegro. Dante, sí. Para preguntarte qué balance podemos hacer de los 3 años y fracción ya de el gobierno provincial en materia económica, ¿qué balance podríamos hacer? Bueno, si uno quiere ser lo más estrictamente, técnicamente posible, lo que hay que buscar son las estadísticas tanto oficiales de la provincia como de la nación para ver qué ha pasado con la economía en estos últimos 3 años. Si tomamos, por ejemplo, la deuda provincial, la deuda consolidada del 31 de diciembre del 2015 al 2018 creció un 229%. 200, o sea, se multiplicó por 2,3. Por 2,3. O sea, a ver, 14.590 millones el 31 de diciembre y 48.000 millones en diciembre del 2018 contra los 14.590 en diciembre del 2015. Wow. Esto te da esta suma, este valor de incremento del 200, casi 230%. Con ese nivel de deuda uno diría que la economía voló. Exactamente. Pero el gran problema de la deuda de Mendoza es que hoy una buena parte de su componente de la deuda está en moneda extranjera, está en dólares. Si vos mirás el componente dólar en la deuda, te vas a dar cuenta que el 58% es en moneda extranjera y el 42% en moneda nacional, cuando en el 2015 era al revés la relación. ¿Y esto por qué? Básicamente porque en mayo del 2016 el gobernador Cornejo emitió un título de deuda en dólares de 500 millones de dólares, que en su momento se jactó de que no iba a pagar, no lo iba a cubrir con regalías, pero pagó, digamos, la tasa que le aplicaron a ese título de 8.37.5, una tasa relativamente aceptable dentro de los valores que manejaban el resto de las provincias argentinas. Ese título de deuda genera 2 vencimientos de intereses en mayo y en noviembre de cada año, y la sumatoria de esos 2 intereses son 42 millones de dólares al año, de intereses, nada más. vos vas a tener que devolver en el 2022, 23 y 24 el capital, 170 millones de dólares aproximadamente por cada año. Eso era una cosa en 2016 cuando tenías un dólar de 17, 18 pesos, y hoy con un dólar de 43 pesos, 42 pesos, es totalmente distinto. Por eso la deuda ha crecido mucho más en pesos de lo que se podía esperar, básicamente por el tipo de cambio. Porque Mendoza, igual que vos o que yo, cuando tenemos que ir a comprar un dólar, tenemos que pagarle lo que dice el mercado. Claro. Por lo tanto, el gobierno va a tener que ir a comprar los dólares para pagar tanto los intereses como el capital al mercado. Y si el dólar vale 42 pesos, 43, lo va a tener que ir a pagar a ese valor. Ese es un tema realmente bastante preocupante, que la deuda, si bien alguien te puede decir, pero si la tomamos en relación al PDG o en relación a los ingresos tributarios propios, el porcentaje no es tan elevado. Pero en realidad el problema es que está muy atado al tipo de cambio. O sea, que cualquier incremento al tipo de cambio hace que automáticamente crezca la deuda consolidada mendocina. Ese es un aspecto. Después el otro tema que vos podés mirar y lo ves en las estadísticas oficiales, por ejemplo, que la carrera entre salario y inflación, evidentemente el salario viene perdiendo por goleada. Sí. Y entonces eso ha generado una menor capacidad de compra de los salarios. Aquel que todavía conserva el trabajo tiene menos capacidad de compra que hace 3 años atrás. ¿Y eso dónde lo ves? Lo ves básicamente en la venta de supermercados. Cuando vos mirás las estadísticas oficiales de venta de supermercados, te das cuenta que, por ejemplo, las ventas han caído un 16% si comparás enero, noviembre de 2015 contra enero, noviembre del 2018, que son los valores que están, son los datos que están hoy vigentes, tenés un 16% de caída de ventas de supermercados. Uno podría hacer una proyección razonable, porque se estima que los hábitos de compra no cambian tan rápido, de que los mendocinos estamos comprando 16% menos a fin de 2018 que a fin de 2015. Exacto, vos lo dijiste bien. Posiblemente cambiás tus hábitos de alimentación cuando ya la situación está muy muy crítica, pero si no, lo que vas haciendo es pasar de un alimento de alta calidad, uno de media calidad o lo que serían segunda y tercera marca, ¿no? Y el otro tema preocupante es que vos, por ejemplo, en el rubro lácteos, la caída no fue del 15 o el 16, fue del 21%. Y el lácteo, vos sabés que es la alimentación básica para los lactantes, para los chicos y para las personas mayores, las personas jubiladas. Entonces, ahí tenés otro problema. Si lo mirás también por el lado de la venta de combustible, también tenés una caída de venta de combustible. Sobre todo gasoil. Vos sabés que el gasoil es el combustible base para la industria, el agro y la industria, y el transporte de pasajeros y de carga. Bueno, también ha caído la venta de combustible, medido en metros cúbicos, 2015 contra 2018, hay una caída del 17% aproximadamente. Es brutal. Entonces, vos te encontrás con esas situaciones. Te doy otro ejemplo más, porque digamos, todos estos son ejemplos que vos podés ir y chequearlos en el INDEC o en la Dirección de Estadística de la provincia. El tema del consumo de cemento. Cuando vos mirás el consumo de cemento, comparado 2015 contra 2018, la caída de venta de consumo de cemento en la provincia de Mendoza es un 2,5. Cuando vos escuchás al gobernador y a todos sus ministros diciendo, nosotros tenemos un ambicioso plan de infraestructura, estamos haciendo obra, vos mirás y decís, bueno, pero Mendoza ha consumido 2,5 menos que lo que consumió en 2015. ¿Cómo que tenemos más obras y más, hay más proyectos de infraestructura de lo que había en 2015? ¿Con qué cemento? Claro. ¿No? O sea, no lo hacen con cemento. Posiblemente no lo hagan con cemento. Digo, esos son datos duros, realistas y estadísticamente comprobables, porque son datos oficiales. Acá no hay una inferencia de alguno que está trabajando con datos, digamos, esotéricos, si lo queremos llamar de alguna manera. Entonces, esto es la cruda realidad. O sea, son datos concretos. Por eso digo, la economía mendocina está en una situación complicada, en una situación nacional mucho más complicada, y esto hace que el futuro gobierno se va a encontrar con una situación bastante compleja, que, por ejemplo, los vencimientos de capital de este bono de 500 millones de euros son el 22 y 23, o sea, el próximo gobernador va a tener que hacerle frente a eso. Y el que siga ese gobernador también va a tener un vencimiento. Indudablemente, una de las opciones para esto es, al igual que lo nacional, renegociar la deuda. No hay otro camino. Estas son las situaciones que uno puede ver. Esto es así. Y si vas al mercado laboral, cuando vos agarrás las estadísticas del Ministerio de Trabajo, ex Ministerio de Trabajo, hoy Ministerio de Producción y Trabajo, te encontrás con que de 2015 a 2018 se crearon 3.500 puestos de trabajo, pero se perdieron 7.900. Entonces, es decir, no solo que no acompañamos el crecimiento vegetativo, sino que efectivamente caímos paurosamente. Y estos son datos oficiales, son desempleo registrado, no hablemos de del desempleo o el empleo en la EPH, sino es lo que tiene registrado por el CIPA, el Ministerio de Trabajo. Entonces son datos reales. Y si mirás los datos que dieron ayer con respecto al tema de la desocupación, es preocupante. Un 9,1 a nivel nacional y un 5,9 a nivel provincial es preocupante. Además, si vos, eso te dice, el INDEC te dice, la población que está desocupada en Mendoza, en el Gran Mendoza, son 26.000 mendocinos aproximadamente. Pero eso es con una base de 950.000 habitantes en el Gran Mendoza. Si vos eso lo extrapolás a lo que sería la población total de Mendoza, en lugar de 26.000 estamos casi en 50.000 mendocinos sin trabajo. Y si consideras las familias afectadas por ese desempleo, evidentemente estás un poco, el número es un poco más grande, evidentemente. Digo, pero estos son los datos reales, ¿por qué el gobierno, tanto provincial y nacional, tratan de esquivarle a la discusión económica? Porque no hay un dato concreto para mostrar como eficiente o un dato positivo. Un buen dato, digamos. No hay un dato para mostrar que sea, digamos, que pueda ser mostrable. A ver, de alguna manera, decir, bueno, este dato me permite a mí decir que en esta gestión hemos, por lo menos, tenemos este acierto. No, lamentablemente, para la sociedad argentina y mendocina, los aciertos no existen en temas económicos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Respecto de lo nacional, Dante, ¿qué podés decir? Me imagino que es más o menos el mismo análisis general, pero ¿tiene alguna otra particularidad que vos veas? Mira, en el tema nacional, me parece a mí que una de las cosas más importantes que hay que mirar es también el tema del endeudamiento, que va a ser un corset muy, muy fuerte a partir del 2020. Argentina, digamos, técnicamente no está en default porque el Fondo Monetario le ha girado fondos al gobierno nacional, pero la situación del gobierno nacional es mucho más crítica a la del gobierno provincial, porque está tratando de mantener un precio del dólar, porque sabe que una disparada del dólar, una subida brusca del dólar, se va automáticamente a precios, y eso va a tener lo que ya pasó cuando el dólar estuvo en 43,50, ¿no? Una especie de pánico en la City y que después se trasladó a la sociedad. El gobierno lo sabe perfectamente que no puede tener inflación, un golpe inflacionario vía la suba del tipo de cambio, y está tratando por todos los medios mantener el tipo de cambio relativamente en los valores que están hoy, entre 40 y 42 pesos. Ahora, la certeza de que ese valor se mantenga en el tiempo no existe. No, claro. No existe, ¿por qué? Porque tenés dos componentes fuertes. Uno es que el Fondo Monetario Internacional te dice, yo te di la plata, vas a poder usarla, pero cuando pasen las bandas negativas y positivas del tipo de cambio que estamos proyectando. Si no, no lo puedes usar. Y el otro son los agroexportadores, los verdaderos generadores de dólares, que le están diciendo al gobierno, miren, ustedes están calculando 30.000 millones de dólares que van a ingresar por la venta de granos al exterior, y nosotros estamos diciendo que con mucha suerte van a ser entre un 20 y un 30% de ese valor, porque no este dólar de 40 pesos no nos sirve. Ahora, adelante, vas a tener una fuerte restricción de ingreso de dólares, porque los agroexportadores están diciendo, mira, a 40 pesos o 42 pesos ese dólar no me sirve. Ahora, Dante, el próximo gobierno va a tener que establecer alguna regulación a al flujo de capitales, o por lo menos obligar a la liquidación de divisas de los exportadores. No sé si coincidís con eso. Yo creo que sí. En el gobierno anterior, el exportador tenía un tiempo límite para traer los fondos. Los traía al Estado, le decía, bueno, de esta plata que ingresa, yo tomo este porcentaje, lo más, lléveselo, no hay ningún problema. Así que ese sistema se rompió cuando le dijeron a la portada, la plata no la traiga, tráigala cuando usted quiera, no hay ningún problema. Eso generó, supuestamente iba a generar que los inversores y los agroexportadores todos estuvieran contentos y quisieran hacer más negocio con Argentina. No fue eso, no pasó lamentablemente, y hoy te encontrás con una barrera muy fuerte, que es, si yo no quiero traer los dólares, no los traigo. A ver, si vos fueras agroexportador y decís, mira, a mí el dólar es 40 pesos, no me sirve, además voy a tener que pagar 3 pesos por cada dólar. Claro. Por lo tanto, a 40 pesos me va a quedar 37, a 40 pesos me va a quedar, a 50 pesos me va a quedar 47. Y además, no es no me sirve porque no me alcanza para pagar los costos, sirve porque puedo, porque presionando puede, va a subir, digamos. Exacto, porque ahora sí uno ahora ve la venta de silo bolsas en la provincia, en la Pampa Húmeda, digamos, el agroexportador ya ha vendido. Pero ha vendido, pero además tenés a los productores que todavía no le han entregado todo el grano a los agroexportadores y lo tienen en su campo. Entonces, están en silo bolsa. Vamos a ver el crecimiento de silo bolsa bastante en esta época del año. Claro. Dante, ¿algún tip, alguna idea que se te ocurra como un próximo rumbo, una próxima medida de política económica que pueda implementar el próximo gobierno para ofrecer por lo menos una mínima vía de esperanza para la producción argentina? Sí, mira, a ver, es la mayoría de los que hemos, con algunos colegas hemos charlado, no solamente aquí en Mendoza, sino en Buenos Aires, también es la idea es plantearse lo siguiente. La recuperación de la economía argentina va a pasar por el consumo interno. Vos sabés que entre el 70 y el 75% del consumo es el componente más fuerte que tiene el Producto Interno Bruto argentino. ¿Sí? Si vos mirás, el consumo, la variable consumo aporta entre un 70 y el 75%, depende de la época, del Producto Interno Bruto. O sea, si vos querés reactivar la actividad económica, vas a tener que al menos darle mejores condiciones al asalariado, mejorarle el poder adquisitivo del salario para que vuelva a activarse el consumo. En el caso de Mendoza siempre fue más o menos la cuarta provincia que contribuye a las exportaciones nacionales, cuarto lugar. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza venía. Hoy Mendoza está en el séptimo lugar. Ha sido desplazado por Chubut, San Luis, si mal no recuerdo, San Juan. Digo, Mendoza tiene que recuperar el posicionamiento interno a nivel de lo que es las exportaciones. Eso es una manera de lograr generar no solamente divisas para la empresa, sino divisas para el... Y es más mano de obra que se incorpora al proceso productivo. Yo creo que esa una variable importante es recuperar la capacidad de compra del salario. Me parece que ese es otro. El otro tema es tratar de contener el tema tarifas. Porque las tarifas hoy se llevan buena parte del salario, sí, en función de que han crecido, han subido a valores exponenciales. Entonces, hoy tenés esa reducción de la capacidad de compra del salario, está afectada básicamente por estos incrementos de tarifas, ¿no? Y además de los incrementos del resto de los precios domésticos. Pero la contención de la tarifa, tratar de poner en un valor lógico la tarifa, implica que hay que tener va a haber una fuerte discusión con las prestadoras de servicios. Eso es indudable. Entonces, el gobierno no solamente necesita, el próximo gobierno no solamente necesita tener un panorama más claro desde el punto de vista de lo que es el tema de la deuda, sino también va a necesitar capacidad de negociación y fortaleza política para poder revertir este proceso que se ha iniciado con que las empresas prestadoras de servicios se ha dolarizado la tarifa. Por lo tanto, bueno, hay una serie de ítems en la discusión futura que va a ser bastante complicado. Pero no obstante, el próximo gobierno tiene una dura tarea, que es recomponer el tema del todo lo que es la capacidad de compra de los salarios, el consumo interno. Renegociar la deuda, eso va a ser fundamental. Y el otro es tener capacidad de negociación y de lograr que las empresas prestadoras de servicios no sigan este juego perverso de que aumenta el dólar, suben las tarifas. Te hago una pregunta. Sí. ¿Y con los formadores de precios? ¿Qué hacemos? Porque está bien, con las empresas ya tenemos todo un tema. Pero con la comida, con la comida. No, digo, en el caso, cuando vos mirás, cuando hablas de formadores de precios, estás hablando de conglomerados alimenticios a nivel nacional o internacional, que son los que manejan el 70, 60, 70% de lo que tenés en la góndola en los supermercados, ¿sí? Sí, sí. Pero esas empresas hoy también están golpeadas. A ver, Arcor, yo considero que Arcor es una empresa líder en algunos rubros, y hoy está muy golpeada porque se han endeudado en dólares y le cuesta muchísimo poder afrontar sus compromisos en dólares. Así como Arcor, hay otras empresas grandes que ya están sufriendo las consecuencias de la caída de ventas. No lo dicen públicamente porque eso indudablemente es una mala prensa para ellos y para el modelo que se está gestando, pero... digamos, te vas a encontrar con empresas que hoy son líderes con que están en una situación bastante compleja. Por lo tanto, posiblemente sentarse a negociar con estos conglomerados, sobre todo en tema alimentos, va a ser una tarea, insisto, va a ser una tarea compleja, pero no tan difícil como uno piensa hoy. Porque el problema de ellos es que han perdido rentabilidad y están perdiendo mercado. Entonces, el otro tema es cómo defendés al empresario nacional. Uh-huh. Es otro tema. La apertura de importaciones ha hecho que muchas empresas hayan perdido clientes, hayan tenido que bajar la persiana o tenían que suspender personal. Además, si vos mirás, por ejemplo, los famosos listas de los ricos del mundo, antes aparecían muchos apareció una cantidad interesante de argentinos, esa lista hoy, esa Argentina han perdido posicionamiento. Básicamente, ¿por qué? Porque una propiedad que valía $1,000,000 hoy vale la mitad. Uh-huh. Digo, tragada a pesos, ¿no? Digo, entonces sí, sí. Ese patrimonio se ha ido cayendo. O sea, buscas cualquiera de estos millonarios argentinos y vas a ver que el posicionamiento es... La lista de estar, no sé, número 14, hoy está número 30 o 50. Pero afecta a todo el mundo, afecta al asalariado, afecta, digamos, a las empresas. Digo, este es el tema, que este modelo es perverso en sí mismo, es per se perverso, ¿no? Entonces, ha logrado algo que no se esperaba en la economía, que es que los que bonificaban y apoyaban este modelo o esta tipología de gobierno, hoy están muy preocupados. Y algunos están ya pidiendo un cambio realmente, un cambio. Dante Morena, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Y te vamos a molestar para ver... Las veces que quieran. ...cómo evoluciona esta economía que tantos dolores de cabeza nos está dando. Ojalá que pueda ser, digamos, que en los próximos tiempos la cosa se mejore. Pero, lamentablemente, hoy la actualidad nos dice que la economía argentina y la mendocina no están en una situación óptima, y que esto que el próximo gobierno no va a tener una tarea fácil. Muchas gracias, Dante. No, al contrario, un saludo para todos. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Daniel Schnittman y los invito a seguir escuchando Temprano para Imposibles. Hola. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y estar condenados, existir pero ser invisibles. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y estar condenados, existir pero ser invisible. Bueno, ya estamos Temprano para Imposibles. Virtu. Que sí. No nos quede en el aire. Ah. ¿Por qué hay que ir a la Plaza Independencia hoy? ¿Y a qué hora hay que ir? Hay que ir a las 7 de la tarde porque vamos a estar ahí con una actividad de las Madres de Plaza de Mayo, donde va a haber música, fotografías, cuadros. Bueno, van a estar las madres y va a haber algunos videos que recorren un poco la historia de Madres de Plaza de Mayo. Como decía, va a ser hoy a las 19 horas en la Plaza Independencia. Entonces, Semana de la Memoria, están las madres esta tarde en Plaza Independencia, no te las pierdas, a las 19. Ahí recorremos un poquito, un poco de fotografía o videos, y están las madres, nada menos. Pero nosotros le damos mucho tiempo al arte y a la cultura en nuestro programa, ¿no es así, Andrea Noto? Sí, bueno, Bueno, voy a contar una historia. Bueno, se llama Un arte de los medios de comunicación. No sé si me escucho bien. Porque sí, dale, sí, está dale, todo bien. Dale, dale, si no sabes qué, nos estarían haciendo sí. señas del otro bueno, lado. El mudo. Sí. En mayo de 1966, Roberto Jacoby había proyectado realizar una exposición que fuera solo el relato de una exposición, solo el relato. Es decir, presentar en una galería solo el catálogo de una exposición en el cual estarían descritas las obras y que incluiría también todos los elementos característicos de un catálogo lo más completo posible, opiniones de críticos, bocetos de las obras, etc. Estos elementos, todos falsos, completarían la falsedad de la exposición misma que había originado el catálogo, al mismo tiempo que confirmarían su aparente realidad. Antes de llevar a cabo este proyecto, Jacoby pensó en la creación de una obra, un happening, que reemplazaría su realidad por el relato de esa realidad, agregando la idea de que se entregara dicho relato a los medios de comunicación de masas, con lo cual se lograría cambiar el lugar del momento de la creación, situándolo dentro de los medios de la comunicación, de los medios de comunicación. Bueno, con el fin de registrar esa idea, Jacoby y Eduardo Costa redactan un manifiesto donde plantean un arte de los medios de comunicación y hacen el primer intento de análisis de la obra que se habían propuesto. Bueno, la necesidad de registrar la idea mediante la publicación del manifiesto no benefició las operaciones de realización de la obra, ya que algunos periodistas se enteraron de que el relato que se les iba a proponer sería falso y evitaron publicar noticias relacionadas con él. Los primeros pasos para la realización de la obra que anunciamos en el manifiesto sobre un arte de los medios de comunicación consistieron en la confección de una lista de personalidades, de algún modo mitos difundidos por los medios de comunicación de masas. Personas que además pudieran entusiasmarse con la idea y que resultaran fácilmente accesibles. De todas las personas entrevistadas, solo dos se negaron a participar. El trabajo de convencimiento se planeó tratando de contar primero con los nombres más importantes y que pudieran entusiasmarse con la idea y apoyar. Si bien tratamos de sugerir a todos los participantes que estábamos realizando una obra de arte, tuvimos que retroceder ante los primeros intentos de explicarnos, dada la resistencia total, matizada con diferentes grados de amabilidad que la gente nos ofrecía. Fabricábamos explicaciones que resultaran más comprensibles, como por ejemplo la explicación de que estábamos intentando un experimento sociológico que implicaba una crítica moral con respecto a la manera de funcionar de los más media y que queríamos embarcarlos en una broma al periodismo, cuya capacidad de modificar la información había sido sufrida por muchas de estas personas que entreveían con gusto la posibilidad de una revancha. Principalmente el trabajo de creación que realizábamos en esta etapa consistía en convencer a la gente sobre nuestro propósito. Hecha la lista, entrevistamos a las personas que habíamos previsto y les pedimos que se inventaran una participación para sí mismos en un supuesto happening al cual habrían concurrido, donde cada invitado habría participado. Enseguida redactamos el relato de las actuaciones que cada participante propuso para sí mismo en un informe que se trató de escribir en el estilo familiar a los periodistas de las gacetillas, aunque de una manera de lo más seca y breve posible. Este relato queda completo por una teoría dirigida a satisfacer las expectativas de un periodismo medianamente informado con respecto a las teorías que pudieran producir dos jóvenes realizadores de happening. Dicha teoría se apoyaba en la idea entonces mitificada de que un happening se caracteriza por la participación del público e insistía sobre el carácter experimental de nuestro trabajo. Inventamos también un nombre falso, Happening de la Participación Total, relacionado con la teoría que presentábamos en la prensa. Junto con el relato escrito entregábamos también un juego de 13 fotografías tomadas por Rubén Santonín, Santa Antonín, en distintos lugares, como la Casa del Peinador Cristian, la Casa de la Familia Falger, Teatro Avenida, Estudio Galanta, Galería Bonino, Zapatería Norte, Centro de Artes y Ciencias, Bar Moderno. Bueno, el informe y la foto fueron entregados a diversos periodistas tratando que creyeran en su veracidad y se comportaran ante él como lo hacen ante cualquier noticia periodística que se les transmite habitualmente. No fue posible esto en la mayoría de los casos. El 21 de agosto aparece la primera nota, redactada a partir del falso informe en el diario El Mundo, que larga 300.000 ejemplares. El 25 de agosto aparece una nota en la revista Gente con 90.000 ejemplares. El 29 de agosto aparece una nota en la revista Para Ti. El 19 de septiembre aparece una nota en la revista Confirmado con 48.000 ejemplares, en donde se habla en general de happening, se describe el género de acuerdo con los datos que figuraban en nuestro informe. En octubre aparece en la revista literaria El Escarabajo de Oro con 5.000 ejemplares. El 30 de octubre aparece la primera nota desmintiendo la noticia en el diario El Mundo. El 1 de noviembre aparece otra nota en primera plana, 50.000 ejemplares. El 10 de noviembre aparece una nota en Confirmado. El 23 de noviembre aparece una carta de un lector en que protesta por la experiencia pop en la revista Inédito. El 7 de diciembre aparece una nota en la misma revista que hace referencia a las actividades artísticas del año en que se menciona la obra. Es probable que más referencias a nuestra obra se hayan multiplicado en otras revistas. Bueno, habíamos tratado de que nuestro informe llegara a distintos tipos de publicaciones, un diario, una revista sensacionalista, una femenina, una de información general, etc. Tomaron la noticia por su cuenta sin que nosotros, y otras revistas tomaron la noticia sin que nosotros lleváramos ningún tipo de información. Con respecto a la manera de cerrar la obra, decidimos que la daríamos por terminada cuando hubiesen aparecido los principales artículos aclaratorios de la falsedad de nuestro informe y alguna reacción que la aclaración hubiese podido causar en el público consumidor. Bueno, veamos. En una civilización de masas, el público no está en contacto directo con los hechos culturales, sino que se informa de ellos a través de los medios de comunicación. La audiencia de masas no ve, por ejemplo, una exposición, no presencia un happening o un partido de fútbol, sino que ve su proyección en un noticiero. Los hechos artísticos reales dejan de tener importancia en cuanto a su difusión, ya que solo llegan a un público reducido. En último caso, no interesa a los consumidores de información si una exposición se realiza o no. Solo importa la imagen que de este hecho artístico construye el medio de comunicación. Fabuloso. Wow. Fabuloso. Jacobi, un monstruo. Parte del Instituto Vitela, ¿no? Que en el futuro, como decía el Indio Solari, el futuro llegó hace rato. Es decir, toda esa ficción que nos dan La Nata, Santoro y toda la sarta de secuestradores que tenemos en la pantalla de la televisión, ya lo hacía la gente del Vitela, tomándole el pelo a estos medios de comunicación en los años 60. Claro. Eso sería un poco... Sí, eso sería como extrapolar, ¿no?, a lo que sucede con los medios masivos de comunicación y las noticias que la gente repite porque las escucha en la televisión, pero la verdad es que pueden ser una falsedad y muchas claro. veces hay comentarios y forman opinión totalmente equivocada, ¿no?, sobre varios hechos. Claro, no importa el hecho en sí, sino lo que hace el medio de comunicación claro, con el hecho. Fijémonos, Andrea, Jacobi hizo una exposición con las mentiras de Clarín recientemente, hace uh-huh. unos pocos años, con todas las mentiras de Clarín. Eso fue después de la ley de medios. Fijémonos si la podemos encontrar porque sí. va muy en la línea sí. de sí. esta de, una, sí. de esta no, de exposición de vanguardia. Una maravilla, una maravilla. Celi, ¿tenemos agenda? Sí, claro que sí. Tenemos agenda, pero ya... Perdonen el ritmo, pero... Sí, no pasa nos nada. Queda si poco programa. Está haciendo corto, no sé si llegamos al popurrí. Pero bueno, todos sabemos que lo más importante este fin de semana se va a dar el domingo. Primero quiero decir eso, está hecha la convocatoria a las 18 horas en el kilómetro cero por los organismos de derechos humanos para marchar por Memoria, Verdad y Justicia, como se hace todos los años los 24 de marzo. Dicho eso, empiezo con hoy viernes 22. Bueno, tenía puesto también la actividad que se va a hacer hoy en la Plaza Independencia, ya la dijo la Virtu, de todas maneras ya está subida la agenda en la página. Es decir, ¿qué nos recomienda Celina para este fin de semana? Está todo, la agenda de Celina está todo en facebook.com/temprano para imposible. Exacto. Bueno, también en el marco de la Semana por la Memoria está el Festival del Canto por la Memoria y la Vida, es la quinta edición, digamos, que se hace a las 21 horas en la UTN. Hay un encuentro tejeril femininja, así se llama, a las 18 en el Centro Cultural Israelita, Maipú 252 de Ciudad. Sí, ahí está Andrea Reutemann también. Claro, la idea es llevar... bueno, mate, facturas, lo que sea para tomar, que quieran tomar o comer, y llevar lana del color de verde de campaña por la legalización del aborto. Se van a juntar las que sepan tejer, yo lamentablemente no lo sé, para hacer cuadraditos de 20 por 20 y lograr hacer una bandera gigante. ¿No sabes tejer? No, no sé tejer. y hacer una bandera gigante, la más gigante que se pueda, con ayuda de todas las manos femeninas. Hice la pregunta, claro, a nuestros oyentes, porque vos haces ropa, digamos. Sí, yo pero coso, por eso me llamó la atención que haciendo no ropa gordo. No supiera. También se presentan Tres Tristes Tigres, es Tres Tristes Tigres, ahí está, en el living. Ya saben que el living busca en la dirección por privado a las 22 horas. La Persistencia de los Grillos, una obra de teatro que está en la Sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita a las 22. También está Inestable, de los Sutotos, son dos Sutotos que se presentan en el Teatro Selectro. El Teatro Selectro está ubicado en Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de Julio de Ciudad. Salem está presentándose en vivo en la cueva, un guitarrista, como está presentado en el evento, digamos, parece que es un guitarrista de otro planeta, a las 22:30 en la Intrazona Bar Irigoyen 276 de Godoy Cruz. Eduardo Campos Dúo y Jiménez Dávila se estarán presentando en la Guarida del Celebrante a las 22. La Guarida del Celebrante está ubicada en Buenos Vecinos 7598 de Guaymallén. También hay Caja de Sueños, se llama la obra, es una obra de teatro que está dentro también del Teatro por la Memoria, es una obra de traídas de Perú. La dirección de dramaturgia está llevada a cabo por Javier Valencia. Esto es a las 22 horas en la Encosala Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Y además estará presentándose Spaghetti Western y Bambú en Tokio a las 21 horas en el Republic Resto Bar Pueyrredón 58 de Tunuyán. Ya para mañana, sábado 23, Abrazo desde la Memoria. Va a haber música en vivo, teatro y proyecciones en La Colombina. La Colombina está ubicada en Balcarce 220 de Godoy Cruz a partir de las 21 horas. Está organizado por Cuando el Arte Ataca, Abraza. Uh-huh. Así que van a estar el tour de los bares, Miriam Belfer y muchos otros más que no los alcancé a poner todos dentro. Claro, son un montón. Sí, son muchísimos. Así que va a estar lindo, va a estar interesante. También en el ciclo por la memoria está la obra de teatro Fragmentario, dramaturgia y dirección de Rubén González Mayo. Se estará presentando a las 22 en la Casa Violeta, Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Sigue la Bioferia, Bioferiando Ando es el evento, a partir de las 9 de la mañana. Está ubicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo, así que si quieren ir a comprar algunos productos naturales, se pueden dar una vueltita ahí por la U. Sesiones de montaña, Lobo Dilo Pedrums, o Pedrums, no sé cómo se pronuncia, y Azul, a las 18 en el Origen de I, Ruta 7 de Luján de Cuyo, antes de llegar al dique. Y en el Teatro de la Uncuyo presenta Cabe en un pez, dirigida por Fernando Mancuso. Es una obra de teatro del absurdo. 22 horas, nave universitaria. Y también está, en esto me pareció interesante, en la Plaza Departamental General San Martín de Tunuyán van a hacer una proyección al aire libre, se llama Cine en el Pasto. Ojo Blindado se llama quienes lo organizan. Proyectan la película Sur, de Fernando Pino Solanas, de 1988. La entrada es a la gorra porque es al aire libre, entonces a conciencia de cada... ¡Qué bueno! Sí, tal cual. También es en el mismo marco del Mes por la Memoria, es por la recuperación de los espacios públicos y de nuestros derechos. Un gran cineasta Pino Solanas, sí, ¿no? Sí, tal cual. Un gran cineasta, y son muy lindas esas actividades, ¿no? Bueno, sí, todas, claro, las actividades. Es recuperar espacios públicos y además hacer conciencia en cuanto a nuestros derechos como ciudadanos. Ya para el 24, el domingo 24, nuevamente reitero la convocatoria a la marcha por la memoria, verdad y justicia a 43 años del golpe. ¿Y qué hacemos ahí? Vamos a la marcha, y si tenemos un celular, ¿qué tenemos que tener? La app de la mosquitera. Obvio, que va a estar va a haber transmisión en vivo. Claro. Exacto. ¿Quién transmite desde Mendoza la marcha del 24? La mosquitera, obvio. Siempre. Si no podés ir, también te quedás escuchando. No puedes escuchar por participás la radio. Con la transmisión de la mosquitera. Exacto. También en la Interzona, Cine en la Cueva, van a proyectar Django Unchained, que no sé si la han visto, de Tarantino, una película del 2012 a las 21:30. Bueno, la Interzona, Erigoyen 276 de Goy Cruz. La Moladora y Taku House en la Montaña, o sea, en el Origen Day. A partir de las 16:30, más tempranito. También en el Bar Suburbia, que es en Rodríguez Peña 2363 de Goy Cruz, se estará presentando Lucas Rossi de Córdoba. Y hay almuerzo criollo también el 24 en la guarida del celebrante, que estará Cristian Gómez en la guarida justamente. Además de todo esto, que no pude ponerlo en la agenda porque es un documento muy grande, está haciendo en este momento el Festival Grava en Mendoza, se está dando en la nave universitaria. Son películas argentinas, algunas no, hay algunas que están en concurso, otras que solo tienen presentación, pero está muy interesante para ir a ver si quieren. Es hasta el 24, empezó el 19 y termina el 24. Si quieren, busquen la programación en la página del Grava. Uh-huh. Ahí está absolutamente todo. Hay charlas también, hay cortos, hay de todo. Por eso mismo no hay cartelera de el Cine Universidad, porque justamente se está proyectando en este momento las películas del Grava. Están proyectando todo el tiempo. Exacto. Pura está proyección. Claro. Muy ¿listo? Sí. Excelente. Bueno, déjeme sumarle, le sumo un evento. Dígame. Sume. El día jueves que viene, 28M, ¿por qué el 28M? El 28 de marzo de 2016 se publicó el decreto que impuso el ITE en aula con ratificación legislativa. 3 años después, y a punto de cerrarse esta gestión de Cambiemos, que lo impuso con estigmatización de la docencia, lanzamos esta campaña, dice el SUTE, para denunciar los efectos nefastos del ITE en aula en la educación. No al ITE en aula, sí a Más para Educación. Por la dignidad de las escuelas no podemos faltar. Entonces, el 28 de marzo comienza la campaña, va a haber una movilización, que ya te digo dónde se convoca. Bueno, va a ser, supongo que será en el kilómetro cero. Ya la mosquitera te va a informar cuál es el lugar de la convocatoria. Pero el 28 de marzo se va a hacer una concentración conmemorando este nefasto ITE en aula, que ya varios docentes muertos nos ha dejado. Entonces, recordamos, el domingo es 24 de marzo. Sí, marcha. ¿Y a qué hora es la marcha? A las 18 del kilómetro cero. En el kilómetro cero a las 18. Hasta Casa de Gobierno. Déjeme completarle la de la actividad de esta tarde, porque la consigna, que no me acordaba porque es larga, vale la pena. Ayer contra los milicos, hoy contra los vendepatria. A 43 años del golpe, la lucha continúa. A ver, repítala porque está muy interesante. ¿Eh? Ayer contra los milicos, hoy contra los vendepatria. A 43 años del golpe, la lucha continúa. Muy bien, y hay una continuidad histórica flagrante, evidente. Usted me estaba recordando la actividad que esta tarde a las 19 horas en Plaza Independencia van a organizar las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza. Así es. Efectivamente. Bueno, largamos con algunas cositas del popurrí de la semana. Popurrí de la semana. Bueno, ya dijimos, dice el INDEC que hay 9% de desempleo. Ese 50% más de lo que dejó Cristina, pero no le creemos ni un poquito porque hay mucho más desempleo. Pero bueno, pero la CGT se plantó y dijo: no, ¿qué dijo? Dennos plata para las obras sociales. Claro. Y el gobierno se puso firme y dijo: pero bueno, no me hacen paro. Claro. Así que así estamos. El gobierno compró gobernabilidad, digamos. Claro, claro. Igual el compromiso es que el 4 de abril se realizará una marcha probablemente masiva, con mucho miedo al espectáculo aquel del atril, ¿se acuerdan? Donde estaba el cantito, pone la fecha, sí, la puta, sí. Para que no le pida la gente un paro a la CGT, va a ser solamente la movilización sin se le va a complicar porque discursos. Acá sería un aniversario del Mendozazo, 4 de abril. Ah, mire usted, qué interesante. Bueno, le digo, ya comentamos, Dante Guarí. Nos estamos basando en www.debatemendoza.com.ar para hacer este recorrido por el popurrí de la semana, siempre incompleto, siempre nos falta tiempo, pero vamos mencionando por lo menos algunos de los hechos que podemos o debemos no olvidarnos para desengañarnos. Sí, Virtudes. Acá el mar se me sopla que lo del 28 es a las 18:30 en Patricias, Mendocinas y Sarmiento. Ah, buenísimo. Grande, Marce. Como lo tenemos con la mordaza todavía, lo dice, claro, dice todo eso por señales de humo. Claro. Entonces, y yo no jueves, le entiendo. El jueves, no le entiendo. El jueves es el reclamo por el ítem aula en la legislatura a las 18:30. ¿Mm? Acá el tele nos está soplando que estaría peligrando el desembolso del FMI. 10.000 palitos. Uh-huh. No le daría, y bueno, correspondería que no le den la plata para la campaña. Ay. A Macri, ¿no? Porque si se la dan para la campaña, la plata, bien podríamos decir, los que no votamos a Macri, que lo paguen los macristas, no nosotros, sí, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ya se van a inventar unos aportantes truchos en todo. Ah, y sabe que no me olvidé de traer el audio de ese que publicó Macri con ese macrista que dice, bueno, ahora tenemos que sufrir, ¿no? Yo sí creo que entonces quería proponerle a los argentinos un nuevo pacto social. Les cambiemos el gobierno, pero les aseguramos a los macristas que van a seguir sufriendo. Claro. Al resto, que nos dejen vivir tranquilos, ¿no es cierto? Claro, claro. Creo que ese puede mismo ser. Si a ellos les gusta sufrir, bárbaros, le aseguramos continuidad en el sufrimiento. Igual al resto, déjennos vivir tranquilos. Ese mismo tipo después, no sé si una semana después, le hicieron un reportaje, pidió perdón porque dijo que el problema de la Argentina eran los argentinos, pidió perdón y dijo, declaró él que su fábrica estaba completamente parada porque no tenía absolutamente nada que hacer por el tema de la recesión. Bueno, sigamos con el popurrí. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, el caso de Dante Guarí, que fue apretado, lo contamos, el obrero, sí, que le dijo hagan algo a Macri, sí, fue apretado, pero Elisa Carrió dijo, van a ir todos presos, y usted muerto, morir, el juez Ramos, sí, Padilla. Y lo amenazó a Macri con un golpe, mire, también, hasta a propios extraños amenazó. Bueno, basta, basta. Ya está. Otra cosa que no ha salido mucho a la luz, Temer está preso. Temer está preso, correcto. Roma no paga traidores, dice el dicho. Sí, sí. Es decir, se vendió al poder real, al imperialismo. Así quedó. Déjeme mencionar, hay un hecho que si no lo escuchás acá no lo vas a ver en ningún otro lado, que es el siguiente. Dentro del gran evento que expone el terrorismo de Estado que padece la Argentina, que es la investigación del juez Ramos Padilla, entre paréntesis, ayer en Mendoza también hubo una manifestación de apoyo al juez Ramos Padilla. A falta de una, hubo tres manifestaciones de apoyo al juez Ramos Padilla. Hubo una al mediodía y hubo dos concentraciones a las 7 de la tarde, autoconvocadas, en apoyo al juez Ramos Padilla. Bueno, esta investigación, una de las cosas que expone es la relación de Marcelo Sebastián D'Alessio con Eugenio Bursaco. ¿Se acuerdan de Eugenio Bursaco? Eugenio Bursaco es el número 2 del Ministerio de Seguridad de Bullrich. Y es además el hermano de Alejandro Bursaco, el socio de Teis Sport, que está preso en estado... está preso, está como arrepentido ahora en Estados Unidos por el escándalo del FIFA Gate. Bueno, resulta que Eugenio Bursaco, el que está preso es el hermano, pero Eugenio Bursaco comparte las cuentas en paraísos fiscales de las que tiene poderes y firma con su hermano Alejandro. Claro. Pero no era a eso a lo que nos referimos, porque también comparte sociedad, aparentemente, y esto es lo que hay que investigar, y esto es lo que surge de la documentación secuestrada de Marcelo Sebastián D'Alessio, con el propio agente yanqui, con D'Alessio. Ajá. ¿Cuál es el curro que comparten? El siguiente... D'Alessio y el fiscal que ahora echaron de la provincia de Buenos Aires, Bidone, le dan a una empresa, una agencia de colocaciones de personal temporario, una lista de presos a punto de salir. Entonces, la agencia de colocaciones coloca a esos presos, le pagan dos monedas en condiciones de esclavitud a laburar y cobra una comisión D'Alessio que la tiene que repartir con Bursaco. En cualquier país donde haya justicia, Bursaco ya estaría por los tribunales dando explicaciones. Mínimo. Y por supuesto, bueno, ese es Bursaco que roba grosso y se queda también con las migas, digamos. Claro. Se queda con la comisión por la colocación de los presos en condiciones de esclavitud. No hay derrame. Déjeme agregarle una noticia internacional que tiene que ver con que se está creando o se va a crear en estos días una organización que pretende sepultar a la UNASUR, que es el PROSUR. Todo es pro acá, ¿no? Ay, qué, o sea, pro, acá, no, qué error. Acá los que se juntan son Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Una entente de la derecha latinoamericana que esperemos que termine pronto, como los gobiernos que le darán vida. Y algo que también solo vas a escuchar en Temprano para Imposibles, que no tiene copia, que no tiene imitación posible, porque lo que nos diferencia es el contenido. Comenzó la semana con las tapas de los medios hegemónicos, de los diarios hegemónicos, trayendo de nuevo el terrorismo. Están desesperados por imponer el tema del terrorismo y hasta son capaces de poner bombas para instalarlo. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque fue el aniversario del atentado a la Embajada de Israel, que en 1992, ustedes se acuerdan, hubo una bomba, explotó la Embajada de Israel. 22 muertos, bueno, ¿quién tenía que investigar allí? La Corte Suprema de Justicia nunca investigó nada. Eso aparece como un hecho olvidado. Ahora le dieron una manija inédita, apareció por todos los medios. La Embajada de Israel pagó espacios, por ejemplo, en Canal 9 de Buenos Aires, para hacer un programa especial dedicado al recuerdo de los, no me acuerdo cuántos años, del atentado a la embajada. ¿Por qué? Porque se les cae todo el verso del atentado a la AMIA para acusar a Irán. Y entonces ahora lo quieren acusar a Irán con el atentado a la embajada. No fue Irán, ni en la AMIA, ni en la embajada. Es todo otro verso de los que vienen encubriendo esos atentados desde el 92 y desde el 94. Están desesperados por volvernos a la agenda del terrorismo. No fue Irán, no tienen nada contra Irán y solo tienen su agenda mediática con estos secuestradores de la pantalla. Una perlita respecto a Israel, ya que estamos hablando de eso. Una ministra que en realidad está haciendo campaña también para las elecciones, hizo una publicidad a manera de joda un poco, no joda, digamos, como una ironía, que es como una propaganda de perfume, digamos, pero el perfume se llama fascismo. ¡Apa! Sí, tal cual.